Estéreo Baja 1190, con la música que quieres escuchar. You gotta toss and turn. para el sur de California y Baja California. Estéreo Baja 1190. drove a million miles to be with you tonight. So if you're feeling low, turn up your radio. The words we use are strong, they make reality. So turn the music on, oh baby, dance with me. Yeah. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Sin fronteras. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. @1190, una estación de Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. XEMBC 1190 AM, 250 watts de potencia, Mexicali, Baja California, México. Estéreo Baja 1190, grandes canciones, grandes éxitos. Esto es Estéreo Baja 1190. One love feeds the Estás escuchando Estéreo Baja 1190. So still, oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me. And that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio.

XEMBC 1190 AM. Déjate llevar con grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Why? Friday night and everyone's

up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me. I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day. Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Tonight.

Estéreo Baja 1190. Estás escuchando Estéreo Baja 1190. escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Don't you feel like trying something new? Don't you feel like breaking out or breaking us in two? You don't do the things that I do. You wanna do things I can't do. Always something.

Sur de California y Baja California. Estéreo Baja 1190. XEMBC 1190 AM. grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. Dream.